Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana con 28 minutos, 8:28, Sofía Cisneros. Ella es profesora de baile y danza contemporánea, cuenta con un amplio recorrido en el mundo del arte y las tablas. Ha desarrollado diferentes obras con gran acogida por parte del público y hoy nos acompaña para contarnos sobre los talleres denominados Danzando la Mañana y el Despertar del Cuerpo a la Danza. Esto se imparte en la Escuela de Danza Futuro, sí, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Bien, seguimos acá en su espacio de Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya en el segmento de opinión. Nos acompaña como cada mañana una invitada en este caso, que es Sofía Cisneros. Ella es profesora de la Escuela de Danza Futuro Sí, que dirige el maestro Wilson Pico, y además también pertenece al Frente de Danza Independiente. Siempre buscamos hacemos un recorrido precisamente por nuestra institución y sus diferentes salas independientes. En este caso vamos a hablar de la Escuela de Danza Futuro Sí y las clases que precisamente se están impartiendo a partir de este enero 2018. Arrancan las actividades con varios eventos, con varios temas que se están desarrollando acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy vamos a hablar precisamente con Sofía, a quien le agradecemos por asistir acá hasta nuestros estudios, de esto denominado Danzando la Mañana, el despertar del cuerpo y la danza. Bienvenida, Sofía, la más cordial bienvenida acá a Zona Cultura. Queríamos que nos detalles qué es lo que ustedes nos ofrecen, lo que están ofreciéndole al público con estas clases. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Alex, por tu invitación. Buenos días al público Radio Escucha. Siempre es un placer venir a estas entrevistas acá en la Casa de la Cultura. Bueno, solo quería aclarar unas dos cositas. El Frente de Danza Independiente tiene dos escuelas. La Escuela Exploradores de la Danza, donde están diferentes tipos de danza. Encontramos danza contemporánea, danza árabe, todo tipo de danza swing, todo tipo de danza. Y la Escuela Futuro Sí, que dirige el maestro Wilson Pico, trabajamos solamente la danza contemporánea. Ya. Sí, y también hacemos con el grupo Hilo de Plata trabajos de danza teatro. Bueno, respecto a las clases que estoy impartiendo, bueno, primero hablemos un poquito de lo que es la Escuela Futuro Sí. Nace en el 2009 como el proyecto Escuela Futuro Sí, en donde el objetivo era enseñar danza contemporánea a jóvenes de escasos recursos y darles como alternativa la propuesta de la danza, ¿no? Y más adelante, pues, se transforma en la Escuela de Danza Futuro Sí, que es un espacio abierto para jóvenes, niños, adultos que quieran y que se interesen por aprender danza contemporánea. Es decir, es un espacio alternativo de danza para todos los cuerpos, le hemos denominado, porque pueden entrar gente de todas las edades. No hay restricción. Ajá, con o sin experiencia dentro de la danza, simplemente que tengan como esa pasión y el interés por conocer su cuerpo y aprender de la danza. Perfecto. ¿De dónde nace precisamente esto de la Escuela de Danza Futuro Sí? Tú nos destacabas en la respuesta. El nombre, el contexto de cómo ustedes nacen precisamente acá para impartir estas clases. Era como una, como nos platicaba el maestro Wilson, que era a veces cuando uno está en la época de la adolescencia, en la juventud, siente que no hay futuro, siente que no sabe qué hacer, a veces de los está perdido, libres, ¿no? O está poco perdido. Entonces él decía, futuro sí, existe un futuro. Te dediques o no a la danza, es un camino para conocer tu cuerpo, para poder entender la vida a través de la danza también, ¿por qué no? Y yo creo que te conecta con tu espiritualidad, te conecta con el entorno a través de conocer tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, y además sin tener prejuicios a cómo somos, eso es súper importante. O sea, tenemos que aceptarnos, gustarnos como somos. Y qué mejor forma de descubrir eso, sino a través de la danza. Por supuesto. Sofía, ¿usted cómo le nació el gusto por la danza, por este género, también por decirlo de alguna forma? Ya. Yo conocí la danza. Bueno, siento que todos los seres humanos ya nacemos con ese instinto hacia la danza. Yo vengo de la provincia de Cotopaxi, en donde está el danzante. crecemos con las fiestas populares, la Mama Negra, el Inti Raymi, las fiestas del danzante. Entonces es como algo, la danza popular es como algo que viene, que está en nosotros. En la sangre, ¿no? En la sangre. Entonces, después, más adelante, ya en la universidad, estudiando otro tipo de carrera, pues me metí también a estudiar actuación para cine y también teatro. Y ahí es donde descubro la danza de manera profesional, la danza académica, se puede decir. Yeah. Empecé a estudiar ballet, danza contemporánea y todo lo que nos daban en la Escuela Exploradores de la Danza. Entonces ahí es donde empieza como ese acercamiento, aparte de la escuela de teatro también, que se imparte en las clases de danza, ¿no? Sofía, usted, este gusto por la danza y también ya por la práctica profesional de este género, ¿lo relacionaba con su profesión, con lo que usted estudió también? Sí, bueno, yo estudié también pedagogía. Tengo una licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en música, movimiento y lenguaje. Y además de eso, pues claro, me he dedicado al arte escénico, en la danza y en el teatro, y también a la realización de videodanzas. La videodanza es un lenguaje híbrido que incorpora dentro del lenguaje audiovisual la danza y todo lo que conlleva su expresividad. En el Festival de Videodanza Ecuador gané un premio al mejor mejor videodanza en la cuarta entrega del Festival de Videodanza Ecuador. Yeah. Lamentablemente este tipo de propuesta no está tan difundida. Entonces, bueno, actualmente estoy estudiando una maestría en guión audiovisual, precisamente como para ahondar más en lo que tiene que ver con la videodanza, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de mi hacer. Aparte de eso, doy clases en la Escuela Futuro Sí. También ¿Cuál sería la diferencia de videodanza con...? ¿Con la danza? Bueno, es un lenguaje, se utiliza el lenguaje audiovisual, es como una especie de cortometraje. Yeah. en donde se puede trabajar diferentes temáticas, pero desde la danza, con el lenguaje audiovisual. Entonces es súper bonito porque me permite trabajar las dos cosas que me gustan mucho, que es el lenguaje cinematográfico más la danza. Perfecto. Sí. Lo del término danzando la mañana y el despertar del cuerpo, ya lo decía usted, Sofía, pero danzando la mañana. Danzando la mañana para mí es como una metáfora para empezar el día, ¿no? Yeah. Es como hacemos las clases en la mañana y te conectas con tu cuerpo, tomas energía como para empezar la mañana, ¿no? Y ver la mañana desde diferentes perspectivas, como les digo a mis estudiantes. Desde que se levantan y a empezar a descubrir su cuerpo y a entender como que en cada actividad cotidiana podría estar la danza. En gestos tan simples, en cosas tan simples como tomar el bus, caminar hacia el trabajo. O sea, ver como la vida desde otra perspectiva, ¿no? Un poco más conectada con el entorno, dejar un poco de lado el celular, estar como ensimismados y más bien estar como en cuerpo presente en todas las actividades que hacemos. Entonces, danzando la mañana, viviendo la mañana o todo el día, como desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más conectada, menos ensimismada, más abierta, yeah, más libre a recibir todas las motivaciones que nos ofrece el día. Sofía, ¿y cómo estuvo para ustedes, que dirigen precisamente esto de la Escuela de Danza Futuro Sí, y usted como profesora el 2017? ¿Cómo vieron la recepción de nuevos alumnos, de los estudiantes? Sí, fue un poco difícil, porque, claro, es un poco contradictorio. Nosotros hemos sido pioneros en que precisamente haya con este programa de la Escuela de Danza Futuro Sí, que surgió en el 2009, se logró sacar a nuevos bailarines, ¿no? Yeah. Que son, y precisamente, pues ahora hay nuevas ofertas académicas, nuevas propuestas para enseñanza de danza. Sin embargo, nosotros creemos en esta otra propuesta que tiene que ver con que no necesariamente la gente se dedique profesionalmente a la danza, sino que a través de la danza pueda mejorar su estilo de vida. Es decir, se conozca, se acepte, se reconozca como es su cuerpo. Su identidad, ¿no? Su identidad a través de la danza. Y pueda ver de otra manera el mundo, ¿no? Y pueda empezar a la edad que quiera danza. Pueda empezar niño, joven, o adulto mayor incluso, a hacer danza. Entonces sentimos que es como una propuesta diferente, con profesores igual calificados, tanto del área, dentro del área pedagógica como artística, para poder encaminar y acompañar, porque ese término es más bonito y más va con nosotros, acompañar el proceso de aprendizaje en la danza. Sofía, si hablamos de los niños, de la juventud actual, y usted lo decía, separar esto del celular, esto de estar en una computadora, en las redes sociales, ¿cómo ve usted precisamente este acercamiento hacia el arte? ¿Existe o se está perdiendo? Es complejo, porque mientras más tecnología existe y que aparentemente nos acorta el tiempo, nos acorta las distancias, como solemos decir, yo siento que a la vez nos separa de nuestra propia identidad. Es una identidad más globalizada, pues. O sea, es todo lo que vemos tanto en el internet como en las películas, de una u otra manera influye en nuestro ser cultural. Entonces, si a eso le sumamos que cada vez las distancias, digamos que para ir al trabajo, para compartir con nuestros hijos, el tiempo para compartir con nuestros hijos y nuestra familia, se vuelven más grandes, y el celular hace que la gente esté como más ensimismada. Entonces, yo pienso que la danza es una buena alternativa como para conectarnos como seres humanos, acuciosos de ver lo que ocurre en nuestro entorno y también de reflexionar cómo son nuestras relaciones humanas. Nos da una nueva perspectiva, dices, más o menos, ¿cierto? Sí, siento que al conocernos interiormente a través de nuestro cuerpo podemos conocer al otro ser humano, podemos conocer el entorno, podemos identificarnos con lo que le pasa al otro, identificar con lo que ocurre en nuestro acontecer, en nuestro contexto diario, ¿no? Y al niño, y pienso que el niño, si lo involucras desde más temprana edad en el medio artístico, en la sensibilidad hacia la danza, hacia el teatro, hacia asistir a espectáculos de arte escénico vivo, siento que lo conectas con su identidad, con tierra firme. Claro. Y es como súper importante eso, porque si no, lo tenemos solo viendo películas o solo en el celular, o de la escuela, sus actividades cotidianas de hacer trabajos, pero sí es importante el acercamiento hacia el arte. Perfecto. Sofía, queríamos ya en el cierre de esta nota no dejar de lado que lo que decíamos, ustedes están impartiendo estas clases que se desarrollan acá precisamente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queríamos que usted como profesora realice la invitación para que todos nuestros oyentes se animen con sus hijos. Usted nos decía, no hay límite de edad, es para todo el público en general, que realice la invitación para todos. Por favor, Sofía. Muchas gracias, Alex. Pues quedan todos cordialmente invitados a participar de los talleres y cursos de la Escuela de Danza Futuro Sí. Tenemos talleres en la mañana con Sofía Cisneros, de igual forma con Alba Catucuago, y tenemos talleres también con Ana Jácome en la tarde, diferentes horarios. Entonces, el de Alba Catucuago es cuerpo, mente en armonía. El de Ana Jácome, cuerpo y energía, negociaciones en movimiento. También tenemos las clases con Carolina Tencio, cuerpo posible, paso a paso, que inicia ya en febrero. Y clases con los niños, con Alba Catucuago, iniciación lúdica a la danza, todos los días sábados. Entonces quedan cordialmente invitados, pueden acercarse a las redes sociales de a la Escuela de Danza Futuro Sí, o a su correo electrónico, futurosidanza@yahoo.com. Y llamar por teléfono también a la escuela, a la escuela de Danza Futuro Sí, al 2239-370. Y no se olviden el correo electrónico futurosidanza y las @yahoo.com y en el Facebook Escuela Futuro Sí y Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús. Quedan todos cordialmente invitados. Perfecto, amigos, amigas de Zona Cultura, ya lo escucharon, tienen ahí la invitación para las primeras obras que decíamos de este enero de 2018, y la escuela de Danza Futuro Sí seguirá a lo largo de todo este año con todas estas invitaciones para que todos nos acerquemos, en este caso, a la Escuela de Danza Futuro Sí. Le agradecemos, estuvo con nosotros Sofía Cisneros, profesora precisamente de esta escuela de danza que pertenece acá a nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Dalia.